de la investigación contiene un voto particular que discrepa de la mayoría, porque entiende que se debía de haber condenado al juez Garzón por haber iniciado esta investigación y porque considera que había o que su actuación fue arbitraria, injusta y en definitiva prevaricadora. Y reprocha en algunos de los párrafos, reprocha a sus compañeros, a la mayoría de la sala, la absolución haciendo una pregunta, y os la voy a leer literalmente, que dice: ¿es que a partir de ahora el juez español puede desobedecer las leyes patrias, las dictadas por nuestro parlamento soberano, porque encuentre criterios u opiniones ajenos a nuestro derecho que coincidan con su particular modo de ver las cosas? Cuando Baltasar inició la investigación en el año 96 y después corroboró la competencia, esta misma sala del Tribunal Supremo entendió, no se planteó esta cuestión. Me pareció muy bien que se iniciase aquella investigación y en base a criterios internacionales, en base a convenios y tratados internacionales. Pero no vais a permitir que os lea otro párrafo de este voto particular. Es un voto particular, como decía Baltasar, el Ministerio Fiscal en sus tres procedimientos ha mantenido siempre la inocencia de Garzón. Ha considerado que no había delito en ninguno de los tres supuestos y le ha defendido. Y específicamente le ha defendido la memoria histórica con mucha fuerza, con mucha convicción y además con muchos argumentos. Y tengo que decir que mi compañero del Tribunal Supremo es un hombre conservador, no tenía una especial predisposición ideológica para defender a Garzón, simplemente estaba defendiendo la ley, la legalidad y los precedentes que antes habíamos aplicado. Pero fijaos, una de las cosas que dice mi compañero en su informe es que podíamos estar ante un caso de derecho penal de autor o derecho penal del enemigo, por llamarse como se llamaba, por ser Baltasar Garzón el acusado. Y había que buscar causas de, primero, acusación y después de condena. Y frente a esta argumentación que hace en su alegato final el compañero del Ministerio Público, este voto particular se dirige a él directamente, a través de un voto particular de una sentencia que no es recurrible, porque en el caso de Baltasar, por ser aforado, sabéis que no tiene derecho a la doble instancia y absolutoria todavía más. O sea, quiero decir, porque aún la condenatoria seguramente se ha abierto el camino hacia el Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y hay un equipo de gente que está ya trabajando en la materia en el tema de las escuchas del procedimiento por el que ha sido condenado. Pero en este, por ser absolutoria, tiene en principio, salvo que interpretaciones imaginativas tienen a otra solución, pero en principio tiene cerradas las puertas a cualquier recurso. Por lo tanto, lo dicho pena, y es inmodificable. Y entonces, en este voto particular, este hombre, este magistrado, le dice al Ministerio Público, al Ministerio Fiscal, lo siguiente. Dice: el digno representante del Ministerio Público comenzó su informe, además de otras referencias, a mi juicio poco afortunadas y carentes de razón, sobre la actividad del instructor y expresando sus dudas acerca de que estuviéramos asistiendo a un ejercicio del repudiable y ya por fortuna superado derecho penal del autor, en el que se pretendía la condena del acusado por ser quien es, por tratarse de quien se trataba, por su identidad personal y no por la ilicitud de los hechos por él realizados. Y concluyó el fiscal ese mismo alegato con una especie de admonición a la sala acerca del riesgo que se corría. caso de concluir en una condena en el presente caso, de ataque a la independencia judicial, pues podría tomarse como ejemplo de escarmiento a que no osen disentir de la opinión de los tribunales superiores. Esto dijo el compañero y algo de razón tenía. Este alegato tuvo por motivo el que uno de los testigos, uno de los últimos testigos, aludió a Emilio Silva, si no recuerdo mal, aludió a que en Argentina se había abierto una causa en investigación de los crímenes franquistas. Y entonces el fiscal, en su alegato final, dijo lo que acaba de referir Dolores, pero lo que dijo lo hizo en el contexto de decir cómo es posible que aquí se esté juzgando al juez mientras que en otro país están haciendo lo que nosotros no estamos haciendo, que es la investigación de estos hechos, ¿no? Y yo quiero decir al respecto que efectivamente ese es el sentido de la jurisdicción universal. Lo fue aquí cuando en España se plantearon los juicios de Madrid, tanto respecto de Argentina como de Chile, como de Guatemala después y otros casos. Efectivamente, cuando la impunidad en un país y las normas que la imponen se exigen dentro y no pueden investigarse esos hechos, se puede intentar en aquellos países en los que concurran los requisitos de jurisdicción universal, como es el caso de Argentina, y además con víctimas argentinas, con víctimas presentes aquí. Por tanto, no solamente es una posibilidad, sino que yo lo considero una obligación, el plantear esos casos o ese caso para que se investiguen y se persigan, por cuanto lo que se busca no es un hecho de venganza, sino que ante crímenes internacionales, ante crímenes en los que las víctimas son víctimas universales, cualquier sistema legal que tenga establecido ese principio debe de hacer lo necesario para que no queden impunes. Esa es la idea, esa es la razón por la cual aquí se inició una causa, con la suerte que luego tenga, es otra cuestión. Y volvemos a vivir la historia como al revés. Cuando comenzamos allá la investigación, aquí el presidente Menem se opuso y prohibió la cooperación con España. Espero que ahora la cooperación española no sufra ningún impedimento y que se suministre los datos que desde aquí un juez soberano, independiente, me importa poco el nombre o quien sea, es un juez de un sistema democrático, de un Estado de Derecho, solicite y pueda emitir su dictamen en el momento correspondiente. Así lo hicimos nosotros y así se puede que se pueda hacer. Adelante. El señor Darío Rivas es el primer registrante en la Argentina por los crímenes del franquismo. Tiene su papá republicano desaparecido en el 36 y después de 50 años de búsqueda se encontró y lo llevó gracias, bueno, a un montón de gente que lo pudo llevar a su tierra. Él es un ferviente abogado suyo, doctor Garzón. La familia estamos orgullosas porque él con 92 años sigue viniendo, sigue ayudando, apoyando a toda la gente joven que desde acá le hace el aguante, como decía uno muchacho. Aunque esto quiero que lo sepa, aunque nuestras instituciones españolas en Argentina muchas veces no nos ayuden, nada, somos con ustedes, él está con ustedes, lo apoya, guarda cada noticia suya, la muestra a los hijos, de los hijos, por favor siga con fuerza, porque si no es en España que mira para otro lado, como ya lo han hecho con nuestros padres muchísimas veces. Yo soy también hija de gallegos en la Argentina, pero por favor siga adelante, porque hay mucha gente, usted es un ejemplo, como también lo has admitido. Por favor, no decaiga vos tampoco, porque mira, si con 92 años sigue adelante como un montón de gente, como las abuelas, como las madres, nena, vos no tenés derecho. De la felicidad que nos apreció este Paco López, el presidente de la Federación de Entidades de Gallegos. Bienvenido, Paco. Como antes decía, de la forma que sea posible, continuaremos esta búsqueda, este compromiso. Ya antes de que se produjera esta resolución, yo había planteado y tengo planteado la demanda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, precisamente porque entendíamos que no era necesario llegar hasta el final porque hubiera una sentencia condenatoria, por cuanto el mero hecho de la investigación y de la suspensión de un juez le priva del ejercicio de la jurisdicción y del derecho que tienen los justiciables que acuden a ese tribunal por un hecho relacionado simplemente con la interpretación de las normas jurídicas. Por tanto, ni estaba justificado en ese momento el inicio del procedimiento, ni debería de haberse producido esa privación de derechos del juez. Eso lo planteamos y ahora lo vamos a seguir planteando, desde luego, además, añadiendo el desamparo de las víctimas en el que se ha dejado a esos cientos de miles de personas. No sé lo que ocurrirá en Europa, pero desde luego, a pesar de la absolución, voy a seguir manteniendo la demanda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque necesariamente, entiendo yo, debe de producirse una respuesta al derecho de esas miles y miles, decenas de miles de víctimas. En cuanto a mi derecho, lo digo y no lo digo como una falsa modestia, me da igual, pero desde luego lo que sí quiero es que se produzca un pronunciamiento si un juez puede verse apartado de la jurisdicción por el hecho de interpretar la ley y si definitivamente hechos que pueden ser catalogados como crímenes contra la humanidad pueden quedar en el olvido permanente. Y me vais a permitir que os cuente algo en relación justo a esto, a no rendirse. Al principio de las causas, Baltasar se podía haber rendido. Alguien le aconsejó que pidiese una excedencia, que se fuera de la carrera voluntariamente, antes de que los procedimientos siguiesen adelante. Haberse ido suponía perder el fuero, seguramente haber neutralizado las causas, hubieran ido a distintos tribunales territoriales, se hubieran diluido, pero también hubieran dejado de tener el foco que después han tenido, la apertura precisamente hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con un derecho a la memoria que también se va a llevar allí. Y ese compromiso lo vuelve a demostrar Baltasar a través justamente de decir no me voy a rendir, no me voy a ir de la carrera, no voy a dejar de ser juez, me echarán, me iré porque me condenarán, pero seguiré peleando incluso después de que me hayan echado. Y por eso él no se rindió y por eso no pidió una excedencia en un determinado momento y ha continuado hasta aquí. Y ya que está hasta aquí, pues me imagino que seguirá más adelante. Vamos a dar espacio a dos preguntas de los compañeros asistentes, así que con voz fuerte y que los demás hacemos silencio. Adiós. ¿Les puedo preguntar y también los crímenes de lesa humanidad de la colonia española o del pueblo originario de Latinoamérica, tiene algo que ver con eso? Bueno, digamos que no solo fue la colonia española, que contribuyeron también mucha gente después. Pero la cosa... Y un momento no, para hacerles la pregunta que no... Repíteles la pregunta que no la oyeron los que... Ah, la pregunta, sí, pues, eleva la voz. Bueno, la pregunta es que... ¡Levantarte! Si no fue un crimen de lesa humanidad todo lo que sufrieron nuestros pueblos originarios con el avasallo de la colonia. Bueno, hay mucha gente que sí lo afirma. Yo lo que digo es que no solamente los españoles. O sea, hubo muchos más, incluso argentinos. Por tanto, no sería bueno hacer una subasta de quién más. Yo siempre he dicho algunas veces que el pueblo español en algunos temas tiene triste fama, ¿no? Triste fama porque para que vivieran en paz media España tuvieron que echar fuera la otra media en la época de los musulmanes, ¿no? Y luego echaron fuera los judíos y mientras tanto aquí en las colonias pues hicieron unas cuantas cosas también que hoy día se calificarían de como crímenes de genocidio y de crímenes contra la humanidad, pero también hubo bastantes personas que se mostraron opuestas a esas barbaridades y las combatieron y les costó la vida. Al fin y al cabo ha ocurrido lo que siempre ha sucedido en la historia de la humanidad. Por tanto, los españoles yo creo que no son diferentes a lo que han sido los ingleses, los franceses, los alemanes, bueno, y sigamos poniendo... Pero además, y el reconocimiento de aquellos hechos se traduce en un reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas actual frente a explotaciones económicas, frente a explotaciones de sus propios recursos, y lo estamos viendo, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil. Es el reconocimiento de aquellos hechos y esa reparación se tiene que reflejar ahora a través del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, claro. Fíjate, hay casos que son curiosos y que se pueden defender, pero todavía hay algunos pueblos originarios que tienen sus títulos de propiedad de terrenos otorgados por el Reino de España directamente de país soberano a país soberano. Esos títulos no han sido reconocidos por los actuales estados. Por tanto, a lo mejor en algún momento tienen que plantear una acción y es un tema, una acción civil, claro, y es un tema muy interesante resolver. No son menores los que tienen, ¿eh? Hay casos muy interesantes. Vale. Una última pregunta, porque Baltasar tiene otra actividad importante y se tiene que tratar de retirar rápidamente. Ah, ya. Ya va un micrófono para allá. Es que con los focos no vemos. Hola. Bueno, más que una pregunta y una reflexión, yo soy una magistrada de un juzgado federal de la provincia de Buenos Aires, cercano a la zona de Campo de Mayo. He colaborado en algunas causas que sé que han llevado a la causa Santucho. Y quería contarles que por lo menos en la época que yo investigué, que se chocaron con estos casos, no los busqué, muchas veces me imagino yo repasado. Aún cuando llegaron estos casos de conocimos con este entonces el juez a Campo de Mayo, donde era palabra prohibida, quizás nadie había entrado, nadie había ido al hospital militar de Campo de Mayo, ningún juez, nadie se atrevía, todos estaban papeles. Lo que me sucedió fue que hasta mis propios colegas me persiguieron, hasta estando embarazada, que me llevan a interesar. La reflexión es que las únicas personas que me salvaron, que hoy soy una jueza federal con la frente ancha y me acompañan muchísimos colegas, fueron esas señoras que están ahí, tan grandes y tan pequeñas, las que pueden acompañar a la pregunta. Para mí usted es siempre un referente, un modelo. Ahí yo fui alumna de el juez que ahora está teniendo con usted, ahora me sale Moreno, Moreno Campo, que sé que está un poco reivindicándolo. Y bueno, que en ese momento nosotros éramos pocos por eso que nos tocaban y pasaba esto, siempre había que taparlo, había que, los restos eran la palabra, a mí me decía la jueza, la iglesia de los huesos, la luz de los huesos, ahí con Bolo Schifrin en La Plata, hicieron las primeras entregas, y bueno, creo que eso faltó, y esperemos que empiecen a surgir, porque esto es un surgimiento imparable. Esas señoras, esa persistencia, esa búsqueda, ese apoyo que nos dieron, hizo que significaran a todos. Bueno, quiero... Muchas gracias por su reflexión y gracias a todos. Muy optimista. No, al hilo de tu reflexión, que comparto totalmente, Lola dijo antes en una referencia a abuelas y hermanos de Plaza de Mayo que efectivamente me cambiaron la vida. Es verdad, mi concepción de la justicia cambió a partir de ahí. Yo estaba también muy vinculado a víctimas de otros crímenes masivos, de terrorismo, de otros crímenes complejos, pero fue algo totalmente diferente, impactante, y que hasta el día de hoy perdura y ya es algo que forma parte de mí mismo, de mi familia, de mis amigos, de todos aquellos que han querido compartir esta iniciativa. Lola, que es muy reservada y humilde, pero fue la fiscal que, como se decía al principio, tuvo la oportunidad, yo creo que tuvo la gran suerte de que se le designara como fiscal para ejercer la acusación en el caso este mismo, y con muy poco tiempo tuvo que revertir todo lo que había sido un ejercicio del Ministerio Fiscal contrario a la jurisdicción universal, a los juicios, en acusación, en buscar los elementos para conseguir esa condena que se consiguió efectivamente. Hay veces en las que, aunque estés solo, aunque los compañeros y compañeras te desconozcan, aunque incluso te persigan, si estás convencido de lo que tienes que hacer, la única solución es hacerlo, porque el resto es cobardía y es negarte a ti mismo. Hay muchos ejemplos a lo largo y ancho de este mundo en los que la coherencia ha llevado a muchos a perder lo que tenían, aunque hayan ganado mucho más. En mi caso, yo me acuerdo, y Hugo lo podrá recordar también, que en las conferencias que asistíamos juntos, cuando hablaba del tema de la jurisdicción universal, siempre había alguien, ahora ya no se produce esto por razones obvias, que se levantaba y decía: muy bien, señor Garzón, le damos las gracias, usted hizo cosas importantes, pero ¿por qué no se investigan los crímenes franquistas en España? Y yo contestaba que pensaba que si ese hecho se producía, cualquier juez tendría que tomar la misma decisión. En todo caso, y comenzando por lo que decías, no lo busqué. Es decir, cuando a mí me correspondió el sorteo del caso del franquismo, yo ya sabía lo que iba a ocurrir a partir de ese momento. Fui consciente de que cada paso que daba era el acercarme más a un punto de inflexión que se iba a producir en el momento que decidiera si procedía la investigación. Y cuando ese momento llegó, cuando analicé cada uno de los elementos concurrentes y consideré que había que proceder, pues comenzó una lucha procesal, pero que se convirtió en lo que hasta hace dos días sucedió, y eso conllevó todo lo demás, y yo sabía que eso iba a suceder, y a pesar de eso entiendo que era mi obligación hacerlo, como cuando Lola decía lo de los temas de la guerra de Irak y demás. Algunas veces yo emití opiniones muy combativas en contra de autoridades y estamentos que me supusieron varias denuncias e investigaciones, porque como juez se decía no podía manifestarme, y bueno, no digo que no fuera así, pero como persona no me podía mantener callado. Y también cuando inicié la investigación en el caso de corrupción conocido como Gürtel, que afectaba a varias estructuras del Partido Popular en España, sabía también lo que me podía suceder, y desde ese momento se inició una guerra sin cuartel en contra mía, que ha terminado, como ya sabemos, de momento. Pero a pesar de eso, yo entiendo que siendo juez tienes la obligación de afrontar los casos que te corresponden, aun cuando las consecuencias puedan ser nefastas. Y si no es así, si se tiene miedo, pues tienes que dejar la toma, evidentemente. Gracias a todos.